Hablaremos del último emperador de la dinastía Shang. Shang. O sea que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. Dinastía es una sucesión de reyes. Pertenecientes a una misma rama familiar. Sí. Por ahí no quedan herederos, o se arma algún toletole o matan a todos, empieza otra dinastía. Claro, ahí va. Bueno, esta dinastía se llamaba Shang y es una de las más antiguas de la China, porque la anterior es la dinastía llamada Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo, porque los datos no son fidedignos. Podríamos decir que la Shang es la primera que está documentada debidamente. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue un señor llamado Tang, derrocó al último de los Xias, un señor llamado Hie, que era bastante parecido al último emperador Shang, del que hablaremos ahora. Bien. Lo primero que dijo Tang cuando derrocó a Hie fue lo siguiente. A ver. Tengo mucho miedo, amigos. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, ya que él había sido el primero en hacerlo en la historia, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y tenía razón. Tenía mucha razón. Había sido el primer emperador en derrocar a otro. Y el, su primer miedo fue que se diera juego de seguidilla. El último emperador Shang, del que vamos a hablar hoy, se llamaba Zhou Xin. Zhou Xin. Las crónicas antiguas son muy específicas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Y a cada año, los historiadores acostumbraban a atribuirle un hecho, aunque ese hecho no fuera muy importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xin, las crónicas dicen, durante el cuarto año de su reinado realizó una gran cacería. Fue el año de la gran cacería. En su quinto año construyó una torre, el año de la construcción de la torre. En su décimo año, durante el verano, hizo una excursión de recreo, y así. En el año vigésimo tercero, Zhou Xin encarceló a un tipo. Fue el año del encarcelamiento de un tipo. Pero en alguno de esos años sucedió algo que sí es muy importante, al menos para esta historia de esta noche. Fue durante el noveno, cuando las tropas de Zhou Xin atacaron el estado de Yousu. Y Zhou Xin capturó para sí a la bella Daji, de quien se había enamorado, y se casó. El emperador hizo construir para ella un edificio con muros rojos y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que con su elocuencia disimulaba algunos vicios. ¿Para qué otra cosa sirve la elocuencia? Zhou Xin era muy aficionado a la bebida y a la licencia. ¿A las vacaciones no? No, a los excesos sexuales, a los que vivía locamente entregado en compañía de Daji, que parece que marcaba 1.36 la milla. Según historiadores chinos, Daji era extraordinariamente perversa, notablemente lujuriosa, y fue ella quien había llevado a Zhou Xin y al imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla? Pero por favor. Para recreo de Daji, para diversión de Raji, se componían los cantos más licenciosos. Qué lindo. Esa es una dama. ¡Oh! Daji, Daji, mirá lo que te traje. Por ejemplo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar, o cosas por el estilo. Parado en las cinco esquinas. Con estos grandes calores y no se levanta bien. Todos esos cantos licenciosos. También se componían danzas sensuales y se organizaban las orgías más escandalosas. Muy bien, el Estado tiene talento. La corte estaba en el distrito de Qi. Allí fue edificado el palacio de la emperatriz, que estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, en el sentido literal. Sí, sí. y en ese parque reinaba la disipación. Parece que los animales eran muy disipados. Había un estanque de vino. ¡Uy, Dios! De los árboles colgaban trozos de carne seca. Sí. Y ese trozo de carne seca, emperador... ¿Ya lo ve? ¿Ya lo ve? Lo bajé de un árbol. Bajélo con el estanque, dice. Bueno, ¡qué lindo! Hombres y mujeres se perseguían desnudos. Y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Aquí encontramos la rima con Hie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y tenía estanques de vino. Y los estanques, en aquel caso, eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que 3.000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores. Oída la llamada, se precipitaban al estanque a beber vino como bueyes. Ya se sabe cómo beben vino los bueyes. Poquísimo. La mayoría de los comercios no se les sirve alcohol a los bueyes. Por eso. Pero además de los asuntos relacionados con placeres sexuales y etílicos, volvemos a esta dinastía, parece que esta chica, Daje, disfrutaba con castigos a sus súbditos. Ah, bueno. Parece que en un momento advirtió que los castigos existentes en los edictos eran muy suaves, las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con todo aquello. Ante la total, bueno, ella inventó instrumentos de tortura. Por ejemplo, el calorífero o el calentador. Gran invento, ¿no? Claro. Que consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Incluso había un canto licencioso que hablaba de esto. De ahí viene el dicho, ¿no? El otro... consistía en el otro artefacto de tormento, consistía en un pilar de cobre cubierto de grasa, en realidad era un palo enjabonado, pero horizontal y tendido sobre un abismo. Entonces, debajo del abismo encendían carbón. A esto le llamaban el asado. Claro. Te hacían pasar por el caño, que estaba todo engrasado, el tipo se caía y los cortesanos festejaban. Además, aquella caída calor, con toda clase de vítores. Sí, con el calor digo la grasa del caldo. La grasa se hacía más refalosa. El asado los chinos también. El emperador Zhou Xin, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos. Pedime lo que querés, qué sé yo. Y dejaba el imperio y las decisiones más importantes al arbitrio de aquella mala mujer. Entonces los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse con Belarga. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Wang, que decidió pelear contra el emperador. Incluso dos amigos de Gou Wang habían intentado curar previamente al emperador de su pasión, pero fueron condenados a muerte. Claro. ¿Qué se tienen que meter con mi pasión?, dijo el emperador, y los condenó. Incluso el cuerpo de uno de ellos, de uno de estos amigos de Gou Wang, fue descuartizado, guisado y enviado al propio Gou Wang con la recomendación de que acompañara aquel manjar con licor de arroz. Ajá. Esto enojó a Gou Wang. Todo tiene un parece límite. Tenía poca paciencia. Sí. Entonces atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Estuvo en la cárcel varios años y durante ese tiempo se dice que escribió una de las obras más famosas de la literatura china, no de la literatura. Este no es otra cosa que Li Qing o Libro de las Mutaciones, pero yo creo que no fue Gou Wang el que escribió Li Qing, sino Chang, un amigo de Gou Wang, que también fue preso. Parece que para escribir el Li Qing había que ir preso. Pero en realidad tampoco lo escribió Chang, sino que el libro ya era muy antiguo, y lo que escribió este señor Chang fueron comentarios a Li Qing, y esos comentarios lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, porque los Zhou, que son los que siguieron a los Yang, cambiaron la historia. El caso es que, bueno, finalmente lo derrocaron a Zhou Xin y empezó una nueva dinastía. El tipo este, Gou Wang, murió en aquellas luchas, y en el año 1722, los ejércitos, pero antes de Cristo, los ejércitos del emperador fueron derrocados. Zhou Qing se recluyó en su palacio, donde ordenó que... Para mí es 1122, pero no importa. El año este está mal seguro. Zhou Qing se recluyó en su palacio, ahí ordenó que le llevaran sus joyas más valiosas, entre ellas a la hermosa Daji. Hizo una última reunión de bebidas y amor, una orgía póstuma. Qué notable. Pero que eso es un emperador, señor. Sí, sí. Vamos, no se prive de nada, que es la última. Y finalmente, al terminar la orgía, el emperador prendió fuego al edificio para no caer en manos del enemigo. Sí. Encima. Después de haber caído en manos de los amigos. Bueno. Y entonces todos los participantes de esa última orgía murieron quemados. Y de este modo terminó la dinastía Shang y comenzó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., donde comienza la dinastía Qi o Qing, que es la de... La de Xiguanti. La de Xiguanti, el emperador que... El emperador que quiso abolir el pasado. ¿A quién quiere dedicar esta historia tan terrible? En principio, Alejandro, uno se tienta a compensar en la bella Daji, y también en Zhou, y en algunos de sus amigos, por esta especie de propensión que tiene uno a festejar la capacidad ajena para disfrutar, para el goce. Sin embargo, inmediatamente uno repara en una costumbre que no está bien así donde un hombre gobierna. Está bien que un hombre se satisfaga con las personas, las mujeres que ama, pero no que haga de esa satisfacción el motivo de su gobierno. Una política de Estado. Exactamente. Tenemos ahí ejemplos como en la Francia previa a la Revolución, donde algunas de las favoritas de sus sucesivas majestades Capeto, que así se llamaban, habían logrado simplemente que empeorara todavía más el estado del pueblo. Tampoco creemos del todo que haya decisiones que tomen las favoritas y que no involucren al emperador, porque este es otro recurso que toman algunos historiadores, atribuir las malas decisiones a una dama que está al lado del emperador. Eso es una actitud clásica machista. Absolutamente. La de creer que una mujer con su seducción, con su belleza, obnubila la inteligencia de los príncipes y los obliga a cometer desatinos, como si un príncipe necesitara de una bella mujer para cometer un desatino. Justamente, en realidad el primer desatino de un príncipe son las bellas mujeres, así que bueno. Esto creo que garantiza todo. Pero buscando entonces una forma de dedicatoria, sí podemos pensar en aquellos que, estando presos, en lugar de lamentarse, como suele hacer la gente, como solemos hacer los que a veces caemos presos, se dedican a escribir una obra, y pienso en nuestro amigo Miguel de Cervantes. Claro, que escribió el I Ching, o Antonio Gramsci, que lo prologó. Y después de todo, sí, para aquellos historiadores que no saben atribuir justamente a cada quien su culpa y su responsabilidad, y que, como los conquistaron con plata, vinieron trotando al centro, lo único que se merecen, Alejandro, son un par de tortazos. Tortazos en la milonga que nos han dado en la discoteca, atentos a las viabas y al aumento de los castigos que esta bella y perversa emperatriz había decretado. Vamos a escuchar la versión clásica de Mundo Rivero, que se refiere claramente a este episodio histórico. Adelante. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Hijita, me causa gracia de nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Y hace tres veces que hace, señora Ramos Lavalle, si cuando lucí tu talle con ese coso de brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle.